Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de Radio Católica Mundial EWTN? Quien les habla Alejandro Bermúdez y Eduardo Lalo Verdejo en los controles. Queremos darles una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios. Criterios llega, como siempre, gracias a EWTN Radio Católica Mundial, ahora transmitiendo al mundo entero por todas las vías por las cuales la radio puede llegar. Por onda corta, por vía satélite, por AM y FM, y ahora por la exclusiva radio satelital Sirius Radio para todos los usuarios hispanos en Estados Unidos. Bien, en este día sería importante recordar aquello que en el reciente Angelus, el Angelus del domingo pasado, el Papa Juan Pablo II trajo a colación. El domingo pasado coincidió con la fiesta del martirio de San Juan Bautista. Como nos relatan los evangelios, Herodes hizo matar a San Juan Bautista, cortarle la cabeza, a pedido de la danza de Salomé, de su hija, porque la esposa, que no era la esposa en realidad de Herodes, tenía furia por San Juan Bautista y, en consecuencia, como premio, aprovechando un exceso de complacencia de Herodes, le hizo prometer que le daría la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, Juan el Bautista es, digamos así, el antecesor de quienes irían a derramar su sangre por el Evangelio, porque Juan el Bautista, precursor, constantemente insistía en la inmoralidad de la situación marital de Herodes, y esto es lo que generó el odio de Herodías, y así es como Juan el Bautista termina muriendo. Esta fue la ocasión precisamente que utilizó el Papa Juan Pablo II para decirnos dos cosas muy importantes a nosotros los católicos, dos cosas muy importantes. La primera es que los católicos tenemos que estar dispuestos al sufrimiento y a las dificultades al momento de dar testimonio. Esto es algo que muchas veces los católicos hemos olvidado, y hay que recordarlo e insistir en ello, justamente en la necesidad de dar testimonio y del costo que tiene el testimonio. Es que nosotros vamos a obtener las fuerzas que necesitamos para comprender nuestra identidad cristiana. Y sobre esto creo que muchas veces omitimos, dejamos de hablar los católicos, recordando que nuestro ministerio, nuestra identidad católica va acompañada de la cruz. Efectivamente, el Papa Juan Pablo II decía algo sumamente importante. Decía: la cruz nos obliga a todos a la hora de dar testimonio. Y aunque no todos estemos llamados al último de los sacrificios, es decir, la muerte, si todos los cristianos, los católicos, estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe a cualquier costa, sufrimientos, incomprensiones y a veces incluso maltratos físicos, cuando no, maltratos fuertemente psicológicos, muchas veces de nuestro mismo entorno. Recordemos que Jesús mismo declaró: nadie es profeta en su tierra, después que se burlaran de él en su misma tierra natal, y donde, según nos dice el Evangelio, no pudo hacer milagros por la falta de fe de quienes eran sus connacionales, que se burlaban de él diciendo: ¿no es este el hijo de José el carpintero?, diciéndolo en términos despectivos. ¿Cuántas veces la vida cristiana y nuestra coherencia cristiana y nuestra firmeza cristiana no se expresa también de esa manera, con expresiones despectivas, con expresiones que muchas veces revelan que las personas ven a los cristianos y nos ven a los cristianos de arriba para abajo, porque consideran que ser cristianos es una ridiculez, es una vergüenza o cualquier otra cosa por el estilo? Justamente el católico tiene que estar preparado para eso, porque esto forma parte totalmente connatural de su misión de ser cristiano. El anuncio del Evangelio va acompañado de dificultades. Y justamente el Señor Jesús, en toda ocasión que tiene, previene a los discípulos que van a tener dificultades. Por ejemplo, en el gran discurso de Mateo 10, del capítulo 10 de San Mateo, en la que se habla de la gran misión evangélica, el Señor advierte que van a ser llevados ante los tribunales de los hombres, van a ser muchas veces condenados o denunciados por sus mismos familiares, pero que no tengan miedo, porque a pesar de eso, el Espíritu Santo nos va a dar palabras para poder hablar con una sabiduría que no van a poder refutar los hombres. También el Evangelio de San Juan nos recuerda, por ejemplo, que en el mundo tendréis tribulación, como dice el Señor. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, dice, porque yo he vencido al mundo. Miren qué importante esto. Ánimo, porque Él ha vencido al mundo. Jesús ha vencido al mundo. Jesús es el dueño del mundo y del universo. Es rey y patrón de todo el universo. Y en consecuencia, sabe de los sufrimientos, sabe de las dificultades que a nosotros nos toca enfrentar. Y por eso es tan importante comprender que no existe salida, no existe escapatoria para el sufrimiento y las dificultades de ser cristiano. Y como vamos a ver, esto tiene importantísimas consecuencias, porque muchas veces es cuando tratamos de huir de la cruz, cuando tratamos de escapar del sufrimiento de la cruz, cuando nosotros comenzamos a traicionar nuestra propia identidad cristiana, cuando nosotros comenzamos a aguar, a ponerle agua al cristianismo, de tal manera que tratamos de convertirlo en una especie de versión, en una especie de filosofía aceptable para toda la gente, ¿no? Y de ahí vienen muchas expresiones que procuran tratar de atraer a jóvenes, tratan de atraer a gente del mundo, creyendo que de esa manera van a, ablandando el cristianismo, van a ser más eficaces y van a hacer menos difícil, van a ser menos inasimilable la verdad de Jesucristo. Pero Jesucristo nunca ablandó la verdad que predicó. Jesucristo nunca puso bemoles, nunca le puso colchones para que fuera más asimilable y más blando lo que decía. Basta recordar aquel pasaje del Evangelio en la que, cuando Jesús anuncia que Él es el pan de vida que tiene que ser consumido, que el que come mi carne y bebe mi sangre, ese alcanzará la salvación, vemos que se voltean muchos de los seguidores. Y cuando se voltean los seguidores, Jesús, una vez que pierde una cantidad importante de los discípulos que le habían estado siguiendo porque Él había multiplicado los panes y los peces, y entonces lo seguían en las buenas. En las malas, cuando Jesús predica un evangelio exigente, un evangelio de cambio que resulta chocante para la mayoría, estos se van. Y Jesús, ¿cómo lo vemos en ese pasaje del evangelio? Que se voltea a los discípulos y les dice: oigan, perdón muchachos, ha habido un malentendido, no se vayan ustedes, no, por favor, les voy a explicar qué es lo que he querido decir. No encontramos una sola palabra de excusa en el Señor Jesús. Por el contrario, en ese pasaje evangélico nos relata las Sagradas Escrituras que después que buena parte de los 52 se van y lo abandonan, Jesús se voltea a los 12, a los discípulos escogidos, y les dice: ¿también ustedes quieren irse? Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra Iglesia. www.enciclopediacatólica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatólica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Algo importante de comprender es precisamente que Jesús no hace estos ablandamientos de la fe. Esto es sumamente importante que nosotros tengamos en la mente. Jesús no amortigua, Jesús no ablanda, Jesús no hace más fácil el Evangelio para nada. Tanto así que en este pasaje que hemos venido comentando, cuando Jesús gira y se dirige a los discípulos y les dice, ¿ustedes también quieren irse? Pedro contesta con estas palabras magníficas: Señor, ¿a dónde nos vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y eso es algo que nosotros los católicos no tenemos la potestad ni el derecho de cambiar. Las palabras de Jesús, aunque sean duras, son palabras de vida eterna. Y nosotros no tenemos el derecho de cambiarlas. Justamente cuando los católicos tratamos de adaptarnos, de volvernos aceptables a cierto mundo que ve con hostilidad de las enseñanzas del Evangelio, ahí es cuando vienen las traiciones, ahí cuando vienen los católicos que quieren ser abortistas, los católicos que dicen, yo soy católico pero no estoy de acuerdo con la doctrina del control de la natalidad, yo soy católico pero creo que sí hay que eliminar a los ancianos que están demasiado enfermos para que no sufran, es decir, que se muestran partidarios de la eutanasia, yo soy católico pero sí estoy de acuerdo con la clonación, es decir, ahí es cuando vienen esos católicos a medias, esos católicos acomodaticios, esos católicos que creen que los argumentos del mundo son argumentos más importantes que los de la Iglesia, que creen que porque la Iglesia predica una verdad eterna, predica en realidad una verdad anticuada. Y miren ustedes que hay una diferencia abismal. Que la enseñanza de la Iglesia tenga 2000 años no pesa en su contra, pesa a su favor. Pero vivimos una sociedad que hay tal culto, tal alabanza a favor de lo nuevo, el último modelo de vehículos, el último modelo de relojes, el último modelo de electrodomésticos, el último modelo de aparatos electrónicos, el último modelo de ordenador o computadora. Es tal, digamos, la frivolidad de nuestra cultura actual que todo lo que es viejo es visto como algo malo. Pero eso es una moda completamente transitoria. La verdad del Evangelio es verdad precisamente porque siempre ha sido verdad y en consecuencia no va a cambiar. Por eso es que San Agustín decía, oh verdad siempre antigua, siempre nueva. Siempre antigua porque pasan los años y se vuelve cada vez más vieja. Y siempre nueva porque sigue respondiendo a las necesidades fundamentales de las personas en el mundo. Y en consecuencia, no tiene por qué cambiar, y los católicos no tenemos la potestad para cambiarlos. Entonces, muchas veces yo he escuchado personas que con mucha amabilidad y con mucha preocupación me han escrito por correo electrónico o han llamado y han preguntado cómo hacer para predicar el Evangelio en mi universidad donde la gente es sumamente crítica y donde tengo profesores ateos que se burlan de los católicos. ¿Qué te puedo decir? En esas mismas circunstancias predicaba Jesucristo y no se quejó, siguió predicando. Tenemos que comprender que es una ilusión absurda, pero que en el fondo muchas veces mantenemos en nuestro corazón, el encontrar de pronto una realidad en la que cuando anunciemos el Evangelio todo el mundo nos va a escuchar, todo el mundo nos va a aplaudir y todo el mundo va a estar de acuerdo con nosotros y se va a convertir inmediatamente. ¿Quién ha dicho que la realidad es así? ¿Quién ha dicho que la realidad del Evangelio funciona así? Así no funciona. El Evangelio es exigente. El Evangelio cada día nos llama a ser más transparentes, a ser cada vez más claros, a ser cada vez más esforzados con los desafíos y las responsabilidades que tenemos. En consecuencia, no podemos asumir nosotros una visión blanda, debilucha, digamos así, de cómo predicar el Evangelio. Y no podemos nosotros dejarnos dominar por el miedo. Ojo, recuerden ustedes que el Papa Juan Pablo II inició su pontificado diciendo: no tengáis miedo, no hay que tener miedo. ¿A qué se refiere el Papa? A que nosotros no debemos tener ningún sentimiento de temor frente a las dificultades de anunciar el Evangelio. No, no nos dice eso, nos dice que no debemos dejarnos vencer por este miedo. Pienso en unas católicas, en un grupo de muchachas católicas que hacen apostolado en una universidad en Estados Unidos que he conocido yo recientemente, y que tiene una tradición, esta universidad, una tradición liberal y anticatólica muy fuerte. Los grupos militantes de homosexuales y lesbianas son muy fuertes, existen más de 12 asociaciones en la universidad de homosexuales y de lesbianas, y la mayoría de ellos son brutalmente militantes. Cuando este grupo de chicas católicas han adherido a alguna publicidad, a alguna propaganda de algún evento católico dentro de los murales que son para todas las personas, dentro de los murales que son públicos y para uso de toda la universidad, en una universidad que se precia de permitir la libertad de expresión, sus propagandas y sus convocatorias a actividades cristianas son constantemente destrozadas, son rotas, y cuando ellas ponen una mesa y ellas se ponen ahí, los grupos de homosexuales mandan algunas personas de lo más desagradables a insultarlas, a hacerle gestos groseros y de alguna manera a agredirlas verbalmente. Y sin embargo, el ministerio, el apostolado que estas chicas realizan en esta universidad comienza a prosperar, comienza a crecer. Entonces, cuando se acerca una persona vestida agresivamente, llena de cadenas y de fierros, con los pelos en punta, pintados de verde, a agredirlo y a insultarlo, ¿una persona sentirá miedo? Claro que siente miedo, claro que estas chicas sienten temor, pero después de sentir temor, ellas siguen adelante y esa fortaleza es la que hace fecundo su apostolado. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Resulta importante, pues, comprender, hermanas y hermanos, que la misión de ser cristianos está marcada por esa dificultad. ¿Cuántas veces nosotros decimos que no podemos hacer apostolado porque tenemos mucha dificultad, yo no he nacido para eso? Eso es completamente falso. Imagínense ustedes, lo mismo decía Jeremías: no, Señor, no me llames a mí, mira que soy un niño que no sabe hablar. ¿Y qué le contesta el Señor? No digas que eres un niño que no sabe hablar, porque antes que fueras engendrado en el vientre materno, yo te había convocado, yo te había llamado. Tú no les tengas miedo y yo te fortaleceré. Miren lo que dice el Señor a Jeremías, en una palabra que se aplica a todos nosotros. Tú no tengas miedo. Por tu parte, tú no tengas miedo. Que yo por mi parte... Y miren la hermosa oferta del Señor, lo que nos ofrece. Que yo por mi parte te voy a constituir en columna de hierro, en muralla de bronce, en plaza fuerte. columna de hierro, muralla de bronce, plaza fuerte. Imagínense ustedes, eso es lo que el Señor nos da a cambio de tener fortaleza y de tener energía y de tener valor para defender la fe. Eso es fundamental. Y por eso es tan importante que nosotros, los cristianos, recordemos que nuestra responsabilidad es la de predicar el Evangelio, como dice el Papa, sine glosa. Sine glosa significa sin pie de página, sin anotaciones al costado que ablanden la dureza del Evangelio, en la que cuando el Señor dice que vuestro lenguaje sea sí, sí, no, no, que el resto proviene del demonio, una glosa sería, bueno, esto el Señor lo dice en realidad de una forma metafórica, no ha querido referirse a eso. No, pues, sine glosa significa sin comentarios que la ablanden. Y es una frase que usaba el gran santo San Francisco de Asís cuando le preguntaban, antes que él escribiera las reglas, les decían, San Francisco, Francisco, hermano Francisco, ¿cuál es la regla de los franciscanos? ¿Cuál es la regla de nuestro grupo, de nuestra comunidad? Y él respondía siempre, el Evangelio sin glosa, el Evangelio sin comentarios que la ablanden. Lo mismo dice el Papa Juan Pablo II de nuestra misión de hoy, y para todos, para los laicos, para los consagrados, para los sacerdotes, absolutamente para todos los bautizados, porque todos los bautizados, precisamente por el bautismo, compartimos la responsabilidad de predicar el Evangelio. Seguimos después del último corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la Internet? Visita nuestra página web www.asiprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En asiprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués, www.asiprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Una vez estaba de invitado yo en una parroquia para hablar un poco sobre esta misión que se ha lanzado en la Arquidiócesis de Lima, que es extraordinaria y que está rindiendo enormes frutos, y a llamada Misión Mar Adentro, precisamente respondiendo a la convocatoria del Papa de remar mar adentro, ¿no? Más de 18.000 familias vienen siendo visitadas por evangelizadores católicos organizados por las distintas parroquias de la arquidiócesis. Dirigiéndome a un grupo de ellos, yo les hablaba, les compartía precisamente sobre la necesidad de no tener miedo, de no dejarse llevar por la inseguridad. Muchas veces las personas tienen múltiples excusas, tenemos los cristianos múltiples excusas para no realizar, para no desempeñar nuestra tarea evangelizadora. Tenemos excusas diciendo, bueno, no sé lo suficiente, no conozco lo suficiente, tengo que leer más, tendría que conocer más el Evangelio, y así sucesivamente. Lo que termina sucediendo es que nosotros nos vamos poniendo razones, nos vamos poniendo justificaciones para ir postergando cada vez más el deber de predicar. Un día decimos que estamos indispuestos, otro día decimos que no sabemos lo suficiente, que tengo que leer más, y así pasamos nuestra vida en una especie de preparación, ¿no?, para una acción que no llega nunca. Entonces, en medio de esta explicación, cuando yo decía no hay que tener miedo, a mí me sorprendió un poco, tengo que confesar, que una señora me hiciera una pregunta por escrito diciendo, yo no es que tenga miedo, lo que tengo es inseguridad. ¿Y qué cosa hago con eso?, preguntaba. Oigan, miren, al miedo nosotros le podemos poner 40 nombres. Yo puedo decir, miren, en realidad no tengo miedo, sino que tengo un poquito de desconfianza. No tengo desconfianza, sino que tengo un poco de inseguridad. No tengo inseguridad, sino que tengo un poquito de cobardía. No tengo un poquito de cobardía, sino que tengo un poco de temor. No tengo un poco de temor, sino que tengo un poco de susto. O sea, al final podemos irle dando la vuelta a los sinónimos de miedo y quedarnos siempre en ese sentimiento. El miedo, ¿qué cosa es? Es un estado emocional que paraliza nuestra acción, punto. O que nos hace huir, todavía peor, ni siquiera paralizarnos, que nos hace huir en la dirección contraria de aquello que tenemos que enfrentar o confrontar. Entonces, tú llámalo como quieras, ponle el nombre que quieras a ese sentimiento, pero ese es el miedo y ese está mal. Eso es lo que el Papa, y el Papa además siguiendo al Señor Jesús, no por idea propia, nos pide que renunciemos. La cruz es la escalera al cielo, como decía Santa Rosa de Lima, cuya fiesta hemos celebrado recientemente. La cruz es la escalera al cielo. Y eso quiere decir que nosotros los católicos, para ganar el cielo, tenemos que comprender que la evangelización, que el desempeño de nuestras responsabilidades y tareas, implican pasar precisamente por la cruz, implican precisamente pasar por el sacrificio, por las dificultades, por los miedos, para poder lograr llegar a el lugar ansiado de no solamente el 100 por 1 que el Señor nos promete acá, sino también la vida eterna. Entonces, comprendamos las dificultades, las realidades que nos desafían, las realidades que no conocemos, las realidades que nos parecen peligrosas y amenazadoras, hostiles, etcétera, no son una rareza, no son algo extraño, forman parte esencial de nuestra misión evangelizadora. Hasta la próxima edición de su programa Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.